señores, amigas, amigos, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos al programa Con Acento Canario, aquí en RTV Sibelio. Reciba un cordial saludo del responsable técnico, Alcoraz Jiménez, que hoy va a estar con nosotros. Don Carmelo Cruz, buenos días. Hola, muy buenos días, Antonio. Hoy nos va hoy vamos a hablar una receta nueva, sí, ¿no? Estamos entrando... Bueno, una... nueva no. Ya. No, nueva no, pero como estamos entrando en Navidad... Milenaria. Exactamente, sí, sí. Vamos a hablar hoy de la trucha. La trucha canaria. Sí, la trucha canaria, sí. Don Manolo Quevedo, buenos días. Buenos días, Antonio. Hoy también nos va a hablar de... Bueno, vamos a seguir hablando del municipio de Galdar. Vamos a seguir hablando otro poquito para irnos informando. Que está hermanado con Terde. Que está hermanado con Terde. Por esa la relación entre uno y otro. De seguir ahora con... Terminamos con Terde, empezamos ahora con Galdar. Muy bien. Don Manuel Rodríguez, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por encontrarles en esta su sintonía a esta hora de la mañana. Bienvenidos. Bueno, hoy nos va a recitar dos poemas, uno grabado y otro que lo hace in situ aquí. Sí, uno en directo. Yo generalmente prefiero el directo que el grabado, no sé por qué. Bueno, también hoy nos acompaña, tenemos el honor de que nos acompañe dos históricos de Terde. Don José Sánchez, buenos días. Buenos días, Antonio. Que vamos a hablar de este Belén que nos tiene acostumbrado todos los años de exponer. Pues no hay cosa que más me guste que hablar del Belén. Y aparte que ha impartido durante muchos años clase a disminuidos. Exacto. Sí. Y les ha enseñado, le ha dado tu sabiduría para que ellos hagan esas casitas tan, tan lindas. Sí, estuve unos 15 años en el colegio Petra Lorenzo, y allí pues en un tallercito los mayores aprendieron conmigo a hacer las casas, y hasta la fecha está el taller funcionando, que le administra al ayuntamiento las casas cuando van a dar algún premio o alguna cosa, pues las casas que ellos hacen allá. Es lo que... Pues luego vamos a extendernos un poquito, si te parece, Pepe, hablar de toda esa trayectoria tuya tan cultural y tan arriesgada aquí en Terde. Vale. Y también por otra parte también está el amigo Pelayo Suárez, sí, historiador. Buenos días, Pelayo. Gracias por invitarme. Sabe que esta es tu casa, este programa concretamente. Gracias. Hoy también nos vas a hablar sobre algo, sí, de historia, sí, del Valle de los Nueve. Sí, ¿no? Hoy vamos a hablar una pincelada histórica sobre el amplio bagaje de información que tiene este barrio. Vamos a comenzar por el principio casi, sobre el repartimiento. Porque el último programa, recuerdo que hubo un corte de luz por una tormenta que hubo en ese momento, y entonces pues se interrumpió el programa en diferentes partes y muchos oyentes pues no pudieron escuchar. Exactamente, entonces vamos a intentar repetir ese documento que di en ese día. Gracias. También queremos mandar un cordial saludo a Charo López, que nos escucha desde Cádiz. Ah, pues a Charo López, si me lo permite. Es una seguidora del programa. Si me lo permites, quiero mandarle desde aquí un abrazo a través de las ondas. Y me he enterado que tiene por allá también un programa, sí, en Cádiz. Y sé que lo hace magníficamente. Desde aquí, nuestro calor, nuestro empujón para que sigas adelante, ¿eh? Y le hemos mandado las grabaciones tuyas, precisamente de esos poemas. Y lo está poniéndolo en su programa. Uh-huh. Pues muchas gracias, Charo. Pues Charo, un cordial saludo desde Gran Canaria, Terde, Gran Canaria. Vamos a escuchar en principio un tema de los principios del grupo Los Faicanes, que es los inicios del grupo Los Faicanes. Esto es una grabación en directo, ¿no? Eso es añejo, pero bonito. Añejo, muy añejo, que es recopilado de archivos que teníamos. Y entonces una grabación en directo. Éramos unos pibes jóvenes en aquella, sí, época, ¿no? Pero bueno, la ilusión continúa igual, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que más todavía. Los años pasan, la experiencia, sí, queda y la ilusión sigue. Pues vamos a escuchar La Isa de la Vieja. Thank you. quedó, seco se quedó, seco se quedó, seco se quedó. Una vieja seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca. Ven pastora a mi barquillo. Bueno, pues esto era los inicios de los Faicanes. Buen inicio con, tuvieron los Faicanes. Con guitarras de ferretería. Sí, pero cómo sonaban, qué bien las utilizaban, cómo cantaban, qué voces tan bonitas. Había mucha ilusión aquel entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Éramos muy jóvenes. Hacían muy buena música y continuaban haciéndola, afortunadamente. Gracias. Tenemos también al otro lado del teléfono a Joaquín Flores. Buenos días, Joaquín. Hola, muy buenos días a todos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está el tiempo en la zona sur, en la zona turística? Pues bastante irregular, porque hace sol, se nubla de vez en cuando, pero lo peor es de que hace viento y llueve. Vaya, por Dios. A ratos, pero bueno, llevamos más o menos unos 6 días que ha caído una tromba de agua horrible, de verdad. Pero bueno, el agua es necesaria. Sí, no cabe duda. Muy necesaria. Lo que pasa que en la vida no llueve a gusto de todos. Y claro, lo peor de todo es de que hace viento. Pero bueno. Pues hay que conformarse. Bueno, es normal que en esta época pues suela llover un poquito. Sobre todo sí. En el sur es raro que llueva, ¿no? Pero bueno. Sí, pero llevamos, yo creo, esto del cambio climático ha afectado mucho. Yo creo que está afectando demasiado a las Islas Canarias, porque si en algo se distinguía, aparte de otras cosas, como su gastronomía y muchísimas cosas más, el paisaje, las playas, se distinguía, digo, Gran Canaria, era por el clima, ¿no? Porque de los 365 días yo creo que aquí lloverían como mucho una semana, aunque sean 10 días, pero se distingue por eso. Y bueno, el cliente viene, el turista viene, pero marcha un poco defraudado porque le han vendido una cosa que desgraciadamente no, bueno, pero no contra, tenemos. Contra eso no podemos luchar. Exactamente. Pero bueno, tenemos la gran posibilidad que Gran Canaria concretamente es un mini continente y tenemos los microclimas. Sí, sí. Y entonces si ahora en el sur está lloviendo, sin embargo aquí en Terde, concretamente, que está a muy pocos kilómetros... Bueno, tampoco llueve Bueno, pero que hace un día espléndido, ¿no? Sí, sí, no, pero mira, bajas a la playa, por ejemplo, ahora ha ido un empleado nuestro a Playa de Inglés y la gente se está bañando, porque está el agua fantástica. Claro. Está agradable, una temperatura extraordinaria. Es que normalmente en invierno el agua de las Islas Canarias está a una temperatura más elevada que en verano, curioso, ¿eh? Sí, algunas veces, pero es por la situación del cambio climático por fuera, porque uno está dentro del agua. Yo hace unos días estaba bañándome y estaba lloviendo y estaba agradable, no quería salir, y mucha gente. Pero los cambios climáticos yo creo que sea cíclico, ¿no? O sea que son ciclos de la vida. Dicen que hay un agujero negro. Los astrónomos, ahora hay un congreso aquí y se está hablando de astronomía. Y tiene un agujero que es en la superficie igual que la isla que el continente australiano, fíjate tú. Ya, pero bueno, ¿quién le hace más daño precisamente que los volcanes? Y muchas cosas más. Ya, no, pero los volcanes sobre todo, eso ha existido siempre, ¿no? Sí, siempre ha existido, pero bueno. Yo creo que son los cambios normales de ciclos que hay en la Tierra. Sí, sí. Bueno, pero hoy vamos a hablar de estas recomendaciones que nos sueles hacer en cada programa de propiedades de diferentes alimentos. Sí, bueno, y hoy concretamente, ¿de qué alimentos? Pues mira, hoy atendiendo a unas peticiones, porque la gente me ve por la calle y me pregunta. No es que sepan quién soy muchas veces, es por haber estado este mismo programa, este gran programa en cadenas televisivas, ¿no? Y me decían, oiga, ¿por qué no habla usted de esta fruta? Porque además, aprovechando que en estas fiestas, estos días, vamos a sobrepasar los límites de la alimentación, nos vamos a exceder en algunas cosas, pues viene muy bien. Estamos hablando de la papaya, que esta fruta se destaca más bien por el contenido que tienen vitaminas, aparte de otras, pero lo importante es la vitamina C y la vitamina A. Estas vitaminas, sobre todo la vitamina C convertida en caroteno, estas dos constituyen o son dos de los principales antioxidantes que nos van a beneficiar a nuestro organismo para prevenir, no es que lo cure, previene numerosos cánceres como puede ser el de vejiga, el de colon, el de cuello de útero y el de pulmón. Incluso comiendo papaya se puede prevenir la vejez prematura, es decir, hay un retraso al envejecimiento. También evita la degeneración visual, sabemos que a cierta edad pues se va perdiendo la visión y otras cosas, protege el corazón y bueno, y sobre todo esto le va a usted muy bien, que ayuda mucho al fumador y al alcoholismo. Se dice, y además está bueno, yo para que no haya duda, de los que estamos aquí en la mesa ninguno son bebedores. Usted sí. Yo no soy bebedor. No, digo yo, para usted el tabaquismo. Ah, no, pero yo no, tampoco soy fumador, de vez en cuando me echo un cigarro, pero no. De vez en cuando, sí, un paquete de diario. No, de paquete bueno, nada. Me fumo pues, uno o dos de vez en cuando, pero nada usted más. Usted recoja la información. Y no soy asiduo a ningún vicio. Don Joaquín, perdón un momentito, que me lo diga la mía a ver si no es fumador, ¿eh? Dígalo, bueno, yo lo sabía, Carmelo, yo lo sabía, no, pero si no él... No, soy fumador de fumar un paquete, no lo fumo no, yo, ¿no? No voy a poner en duda lo que... Fumo a lo mejor dos o tres cigarros después de comer, después de tomar un café... Sí. Y está comiendo a cada momento. Pero son placeres de la vida. Todo lo malo es. Lo bueno es perjudicial. Dicen que hay dos placeres en la vida. Los más importantes, dicen los filósofos. Y dicen que es el comer y el sexo. Así que no venga usted con otras cosas. Bueno, pero para el que lo pueda hacer, ¿no? Vale. El comer, me refiero, comer bien, porque hoy con la crisis que hay no me refería al sexo. Bueno, pobre todos se quedaron mirando para Carmelo, que tiene problemas, ¿no? Bueno, vale. No vayamos a sacar cosas particulares, porque si no voy a hablar yo de usted también. Bueno, pues se dice, y además está recogido, que la dosis diaria que debe tener toma del ser humano de vitamina C es diferente entre hombre y la mujer. El hombre necesita tomar diariamente 90 miligramos de vitamina C y las mujeres menos, 75. Pues mira, cortando una papaya en trocitos y tomándose una tacita, nos va a proporcionar aproximadamente 86-87 miligramos. Quiero decir que ya es suficiente o casi cubre las necesidades de comer una tacita de trocitos de papaya. Pero hablando del tabaquismo, aunque usted no quiera, la papaya está indicada especialmente para los fumadores. Fíjese qué casualidad. ¿Por qué? Pues porque los fumadores necesitan una mayor dosis de vitamina. Se calcula también que se necesita un fumador, unos 120 miligramos. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué necesita más? Porque el humo del tabaco consume mucha cantidad de oxidantes. Entonces, ese 90 miligramos que necesitamos, el fumador tiene que ser 120. Bueno, pues se toma una tacita de papaya y un poquito más, o una naranja, y ya tiene cubierta la necesidad de vitamina C. Vamos a ver, otra cosa. Podríamos hablar de... También vale para aumentar la fertilidad de los hombres. Ténganlo en cuenta. Y como no estoy delante de ustedes, no me río, pero no miro para ninguno de ustedes. Yo estoy mirando para Carmelo. Y me la tiene cogida con Carmelo, ¿eh? Le ha tocado la tómbola. Bueno, pues comer papaya frecuentemente. Ya sabes, Carmelo. Come mucha papaya. Puede ser un buen recurso para aumentar la fertilidad en los hombres. A eso me apunto yo también, ¿eh? Para aumentar la fertilidad, sí, no claro. Para aumentar en centímetros. Ni lo que usted está pensando. Seamos claros, la fertilidad. La papaya es muy rica en un componente que se llama papaína. La papaína es una enzima muy importante para la alimentación. Y esto es importante para ahora. Pues ¿por qué? Porque ayuda y favorece la digestión. En estas fiestas navideñas, pues siempre nos sobrepasamos o excedemos en la alimentación. Pues favorece la digestión y evita, fíjense bien, la gastritis y la formación de gases. Hay una anécdota, ¿no? Un tratamiento que se le puso al Papa Juan XXIII, que el pobrecillo estaba malito, un problema de aparato digestivo, y durante 7 días lo tuvieron a papaya los médicos del Vaticano y lo han curado, no hizo falta otra cosa. Fíjense si es importante la papaya. Y también para las personas mayores, la papaya resulta interesantísima, pues solucionó problemas. Va a solucionar nuestros problemas de digestión. Y se digieren, esto es para estos días de Nochebuena y Navidad, se digieren mejor todas las carnes y las comidas abundantes, sobre todo abundantes en grasas animales. ¿Pero se puede comer después de la comida? No. ¿O antes? Hay que preparar el estómago, hay que prepararlo. Nuestro estómago está habituado, nuestro estómago, igual que nuestro cuerpo, es como un reloj, es como una máquina. La máquina hay que engrasarla primero. Usted no puede poner en funcionamiento un vehículo si no le ha echado aceite o valvulina o lo que quiera comer. ¿Para qué? Para que funcionen todas sus piernas. Pues el estómago es igual. Nosotros estamos acostumbrados a comer una dieta normal o sin sobrepasarnos, sobre todo en carnes y en dulces, en azúcar. Entonces ahora si le empezamos a meter carne y abundante alcohol y abundante azúcar, lo estamos descontrolando. Entonces hay que prepararlo. ¿Entienden? Hay que prepararlo. Y entonces comer la fruta es recomendable comerla antes de del almuerzo, antes de las comidas. ¿Por qué? Porque la fruta no se libera todas las vitaminas, todas sus propiedades, la libera en el intestino, no en el estómago. Si cuando comemos la papaya resulta que hemos comido con anterioridad, ¿qué ocurre? Esos alimentos, cuando están haciendo la digestión, van a atrapar y retener la fruta, porque ayuda a los azúcares, ayuden a hacer la digestión. ¿Qué ocurre? Retrasamos la digestión. Y ahí viene una mala digestión por el retraso y también los gases, que es lo que hablaba antes. También es conveniente informar que no todo es bueno para todos. Es conveniente indicar o informar a la gente que, a pesar de que contiene mucha vitamina C, las mujeres no es aconsejable cuando están en fertilidad. Cuando están en la época de fertilidad no es conveniente que abusen. Es aconsejable, pero la pueden comer. La papaya no debe tener ningún problema porque tiene 100 gramos de papaya son aproximadamente, me parece, que son 39 calorías. Eso no es nada. Pero, como contrapartida o contrarrestar esto, es muy rica en potasio. Y una cosa importante, rica en potasio y baja en sodio. ¿Qué ocurre? Pues que va a favorecer la eliminación de los líquidos. Y esto es bueno para cualquier tipo de dieta. En cualquier tipo de dieta de adelgazamiento, ahí aparece la papaya, si es que se quiere adelgazar. Y sobre todo adelgazar no para eliminar mucho líquido, sino el volumen. Siempre se nos va todo a la barriga. Hay que indicar también que la papaya, por esa acción que tiene la papaína, esa enzima que hay, se usa mucho en la medicina popular para eliminar, esto es conveniente de que la señora lo tenga en cuenta para los niños, para eliminar las lombrices y los gusanos intestinales. La flora intestinal se deteriora cuando hay lombrices o esas bacterias. La papaya, por esa acción que hace la papaína, la destruye. Y también es importante, cuando una persona tiene problemas de hígado, por ejemplo, la cirrosis, resulta muy adecuado y conveniente tomar una cucharadita de zumo de semillas, a la que hay que endulzarla con un poquito de miel o zumo de limón. Más que nada es para evitar ese sabor, tiene un sabor agridulce, picante, más que agridulce, picante. Y eso también vale para las ensaladas, para aliñar las ensaladas. También es útil la papaya para eliminar granos, el acné y las espinillas. Y no olvidemos que numerosas cremas de belleza contienen extracto de papaya, y que es importante para la psoriasis, los eczemas, y mejora mucho el aspecto de la piel. Si ustedes frotan, se lava el cutis y frotan con papaya, verán que mejora el aspecto de la piel. La papaya es un alimento que sirve, y para estas fiestas, ténganlo en cuenta, para desintoxicar el organismo. Y como dije, ayuda a digerir la comida rica en grasa. Y para finalizar, contiene, como habíamos dicho, bueno, tiene fibra, tiene potasio, importantísimo, sodio, tiene poco sodio, así no eliminamos mejor los líquidos, fósforo, que es bueno para los niños, el magnesio, tan importante, y el calcio. Y como vitaminas, tiene cuatro que son fundamentales. Las que ya he dicho antes, la vitamina A, la vitamina C, y tiene dos del complejo vitamínico B, que es la B1 y la B2. Y ya para finalizar, un truco. No debemos comprar las papayas verdes. La papaya debe madurar en el árbol, pero si no hay y queremos comprarlas, una forma de madurarlas, y maduran extraordinariamente, coge un color rojo, rojizo intenso o color anaranjado, precioso, color rosado. Y es meter la papaya, si está verde, meterla en una bolsa de plástico y le añadimos el tan apetecible plátano. Le metemos en una bolsa de plástico la papaya verde y le ponemos dentro un plátano y se pone madura. Pues Joaquín, y nada más por hoy. Muchas gracias. En nombre de todos los compañeros y la audiencia de este programa, por estos consejos que nos da, y al mismo tiempo y las propiedades, como se ha puesto hoy de manifiesto. Tenemos una llamada. Sí, buenos días. Sí, hola, buenos días. Sí, ¿De dónde? ¿Qué tal? Le llamamos desde aquí, desde Cádiz. Ah, desde Cádiz. Escucha el programa en Cádiz. Sí, sí, es que, bueno, acabo de escuchar el saludo y, bueno, quería agradecérselo y aprovechar para... Ah, Charo López. Soy Charo, sí. Ah. La misma que viste en casa, como decimos por aquí. ¿Y qué tal el tiempo ahí en Cádiz? Bueno, así, así, mucha envidia me estaba dando ahora el señor Flores, que aprovecho también para saludarle. Es que Flores se asombra porque ha llovido un poquito ahí en... Ya ves, una envidia escucharle, Charo, que estaba bañándose y todo esto. Te está hablando, Joaquín, te está hablando. Es un placer, Charo, el saludarte. Ay, encantada, don Joaquín, y escuchar buenos días. Escuchando sus estupendos consejos, que... Muchísimas gracias. Que además hoy con la papaya ha sido fantástico, ¿eh? Había muchas cositas que no la conocía y la verdad es que... Que ha venido muy bien saber un poquito más. Me alegro mucho. Y felicitarlo por la fiesta también para toda la familia. Igualmente, para gracias. Vosotros. Gracias, un saludo. Bueno, pues ya para terminar, yo también quisiera hacer una felicitación. ¿No vas a cantar un villancico, Joaquín? No, es que no sé cantar, te lo juro que no. Pero no, sabe bailar. Bailar, sí. Yo quiero mandar un saludo muy cordial y una felicitación de Navidad y próspero Año Nuevo para todos los del programa, en especial Carmelo Cruz, muchísimas gracias, Manolo amigo. Quevedo, Manolo Rodríguez, a don José Sánchez, que no tengo el placer de conocerlo, pero he oído bastante de él, por el tema de Rubén, y como no, al señor Suárez, ese historiador tan importante, que ya hemos coincidido en algún programa, nos hemos visto en el Orden del Cachorro. Les deseo a todos, y al señor Antonio Cejudo y al control Jiménez. José Antonio Saura, y Pelayo también está aquí hoy. ¿Quién? Pelayo Suárez. Sí, el señor Suárez. Pelayo Suárez. Pelayo, pues es el señor Suárez, sí. El historiador. Y también está José Antonio Saura, que se ha incorporado. Ah, pues no, yo no. Hoy vale. Se quedó dormido. Pues, no, perdona, Joaquín. Muchas felicidades. Igualmente, es que vengo, para ti, tu señora. Gracias, vengo ahora mismo de urgencia. O sea, ¿qué le pasó? Mari, que metió, digamos, la pata. Y ¿dónde? Se fracturó un dedo del pie izquierdo. Entonces lo que metió fue el dedo. Dile a Mari Carmen, a la cual me alegro, sí, que no le haya pasado... No, solamente grave, pero dile que, por favor, sí, cuando te tengan que pegar, que no te dé patadas. Que los golpes que te dé... No, es que le metió un bofetón, le metió un bofetón, Mari Carmen, no, patada, y se rompió el dedo. El dedo del pie, es que el le dio dedo una patada. El dedo del pie, Antonio. Ah, dedo sí, del pie, por eso, y lo rompió. Que, sí, sí. Que te dé, cuando te tengan que pegar, le prestas o le dejas el carrer y tiene que te pegue ahí, todo no, lo que quieras. Que me dé con una tranca. No. Bueno, repito, bueno, felices Pascuas. Saludos. Que el año nuevo sea muy próspero y que no falte, sobre todo, salud. Igualmente. Muchas felicidades, Joaquín. Un abrazo, Joaquín. Pues Charo, yo no sé si Charo ya, bueno, pues Charo, gracias por haber llamado y te deseamos, todos los que hacemos el programa, mucha felicidad durante toda la vida, no durante estos días. Un saludo para Charo. Bueno, vamos a seguir escuchando otro tema de los inicios de los Faicanes, hace ya 30 y pico, 40 años, ¿no? La verdad que nos está refrescando con instrumentos de ferretería, que eran los instrumentos que empleábamos en aquella época. Y entonces la versión de Pobre Rafael, un tema de mi gran amigo Andrés Macías. Estás en la ventana y la cama sin hacer. que ya lo pescaste, ahora él te hace todos los días el cadre. Pobrecillo novio, pobre Rafael, pobrecillo novio, ay pobre Rafael. Bueno, esto era en directo, no cabe duda, se oye los ruidos hasta de micrófono. Se oyó, además dejaron que la gente aplaudiera y tienen ahí esa sí. Segunda parte que sí, yo creo una que... Una cosa que hicimos, un pequeño arreglo ahí. Pero ha quedado muy bonito. Si me lo permiten, vamos a recordarles los teléfonos a los que ustedes pueden llamar. Teléfonos de antena de Radio Sibelio. 928-69-99-00, 928-69-99-00 y 928-69-99-04, 928-69-99-04. Pueden llamar, cualquier sugerencia, cualquier petición, estaremos atentos para complacerles. Bueno, se retomó nuevamente la llamada, pues se le cortó a Charo. Sí, sí, bueno, sí, Charo. Sí, hola, buenos días de nuevo. Que bueno que se cortó y la verdad no quería quedar como una maleducada. y aprovechar pues eso para felicitaros a todos la fiesta y por el programa, por supuesto, que está Charo. Bastante distraído. Y a Manolo Rodríguez por esos poemas preciosos que bueno, que gracias al Señor Sejudo tengo la suerte de poder también incluir en mi programa. Gracias a ti, que la verdad has sido una de las que seleccionadoras de los bonitos poemas que has mandado para otro programa y que poquito a poco te irán llegando, ¿eh? Muchísimas gracias, Manolo. Te deseo lo mejor de lo mejor, ¿eh? Igualmente, igualmente para usted y estupendo de que sigan recordando la poesía, que bueno, que yo creo que si todos ponemos un poquito, pues que la tengamos siempre viva, ¿verdad? Que hay cosas muy buenas hechas y siempre conviene recordarla de vez en cuando. Pues ahora vas a escuchar un poema también de Manolo Rodríguez, ¿sí? Que fue grabado ahí en los estudios del Balcón de Terde. Ah, estupendo. Sí. Es un placer siempre y además se echaban ya de menos toda esta temporada que ha estado sí. sin poder escucharlo. Y después atenta porque tengo otra, a ver si hay tiempo para poderla leer, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien. Charo. Estaré pendiente y si no, como ya saben que grabo el programa, pues ya lo vuelvo a reescuchar una vez y otra. Charo, buenos días, soy José Antonio Saura. Buenos días, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está? Muy bien, muy bien. Mira, precisamente. Pues mira, bueno, ahora tiene un dedo fracturado del pie, ¿sale? pero bien. Bueno, pues jovial como siempre. Un beso muy fuerte. Sí, mi niña. Venga, un saludo y muchas felicidades. Igualmente. Pues nada. Pues Charo, un saludo. Un saludo. Que pasáis unas felices fiestas todos. Igualmente. Muchas gracias, igualmente. Dale saludo a toda la audiencia tuya, ¿eh? Muy bien, de su parte. Me felicitan mucho por su voz, ¿eh? Hay muchísimos amigos que me dicen, la voz del señor Sejudo es inconfundible. Digo, pues sí, pues sí. Una voz canaria, ¿no? Y el grupo de los Faicanes, que también está teniendo mucho éxito, y bueno, y los saludo también. Hoy estamos recordando precisamente a los Faicanes de hace 40 años, ¿eh? Aprovecho también para mandarle un saludo a todos los componentes. De tu parte. Venga, pues muchísimas gracias y felices fiestas para todos. Igualmente. Buenos días. Igualmente, gracias. Saludos. Adiós. Bueno, pues vamos a escuchar a Manolo Rodríguez en esta grabación, un poema que grabó arriba en los estudios. Todavía no sé de qué se trata, pero bueno. No recuerda, porque este lo grabaste hace 2 años, ¿eh? Pues mira. Vamos a escucharlo. ¿Qué? Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de ensueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. ¿Se acordaba usted de este poema? Me acordaba desde que oí la música, pero la verdad es que es precioso el poema. Le quedó bordado el poema. Yo no sé, yo cada vez que escucho una cosa sé que se lo grabó, todo es mejorable. Se lo grabé hace unos dos o tres años aproximadamente. Fue lo primero, lo primero que usted me grabó por ahí. Bueno, pues don Carmelo Cruz. Muy buenos días. Hoy no va usted a hablar de un condimento, bueno, condimento no, de un alimento navideño, ¿no? Efectivamente, que es muy popular aquí en las Islas Canarias. Sí, como es la trucha. La trucha, que no tiene nada que ver con la trucha que se pesca en los ríos. No, eso no tiene nada que ver con esto. Pues nada, empezamos con los ingredientes. Sería un kilo de batata. Batata de yema, la amarilla. Sí, mata la uva, un poquito de cáscara de naranja, sal, anís, canela en polvo, azúcar, almendra molida, pasas y azúcar glas. Bueno, mata la uva, el anís. Exactamente, sí. Muy poquita, porque hay gente que están acostumbrada a poner mucha cantidad y entonces eso lo perjudica. Sí, se queda muy... Sí, yo he probado truchas que... porque las truchas normalmente son caseras, aunque también hay estas industriales, ¿no? Sí, pero mejor son las caseras que son con... Y resulta que a veces que se pasan... Usted tiene razón lo que acaba de decir, se pasa con la mata la uva, ¿no? Sí, porque aparte de eso también lleva un poquito de anís. Exacto. Y entonces pues se queda muy fuerte el sabor. Sí, perdón un momentito, Carmelo, me está indicando que hay una llamada. Sí, buenos días. Hola, buenos días, Antonio y compañía. Antonio Sejudo y compañía. Buenos días, ¿quién es? Soy Manuel Ramón Santana. Hombre, Manuel Ramón. Estás en el País Vasco, ¿no? Correcto, en Vitoria-Gasteiz. Sí. ¿Y qué se te perdió? ¿Qué se te perdió ahí? Verde europea. ¿Qué se te perdió en el País Vasco, digo? Bueno, realmente en el País Vasco llevo poco tiempo. Mi ruta iba por otro destino universitario, por Burgos y por Andalucía y demás, pero por necesidades de trabajo estoy combinando la carrera en Burgos, semipresencial, con el trabajo en Vitoria-Gasteiz. Y bien, todo muy bien, don Antonio. Quería compartir en estos días de paz y amor, bueno, pues mi alegría de escuchar el programa con acento canario en radio. En versión radio. ¿Perdón? En versión radio lo estamos haciendo eso, ahora. Eso. El formato radiofónico de con acento canario. Me alegra muchísimo de que haya fraguado la idea. Yo sé que Pepe del Toro siempre ha apostado, junto con Agapito Quintana Denis, por darle acento canario a la emisora, y sin duda no han podido tener mejor acierto que trasladar el formato radiofónico con acento canario a la parrilla de programación de Radio Televisión Sibelius. Quiero alegrarme por ello, trasladarle mi felicitación al Consejo Directivo de la radio, a Gapito Quintanarene y por supuesto al director Pepe del Toro, y a ustedes, bueno, también a todos, y felicitarle en esta fecha y desearle, bueno, pues como no podía ser de otra manera, una feliz Navidad canaria. Pues Manuel Ramón, un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Terde, Gran Canaria. Otro desde la capital verde europea, desde Victoria Gasteiz. Pues venga, un abrazo y que tenga una feliz Navidad. Igualmente para todos y para todos los oyentes. Gracias. Bueno, teníamos que, nos estaba indicando que era una llamada fuera del exterior, y entonces por eso, Carmelo, perdone usted, no, que le haya interrumpido. Está perdonado. Estábamos hablando de la trucha canaria. Exacto, de la trucha canaria. Ahora quedaban en explicar lo que es la preparación. ¿Cómo se prepara? Exacto. Se sancocha la batata con un poco de sal, un poco de mata la uva y un poco de cáscara de limón y de naranja, para que coja todos sus sabores. La cascarilla, ¿no? Exactamente. Luego se escurre bien y se le añade el anís, un poco de canela, azúcar, pasas y almendra molida. El anís líquido, ¿no? Sí, sí, el anís líquido. Y a continuación se rellena la masa de las trullas. Se lo digo, perdone, porque sí. es que hay gente que confunde. Sí, el anís es que se llama anís, la mata la uva, ¿no? Exactamente. O sea, la mata la uva se pone anteriormente, ¿no? Anteriormente, y después luego el anís ya se, como se dice, ya todo el anís. Exacto. A continuación se rellena la masa de las trullas y se cierra con un tenedor para que al momento de freírla no se abra. Y queda muy bonita, ¿no? Se queda decorada. Porque si le pone el dedo no queda igual, ¿no? Y para terminar, pues entonces se le pone un poco de azúcar glas polvoreada para que se polvorea un poco el aceite y se quede perfecto. Es conveniente freírla con aceite de oliva. Aceite, ¿no? De oliva. Siempre, sí, con aceite de oliva. Sí. Le das mejor sabor, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Bueno, pero usted cuando las prepara... ¿Qué vas a decir? Que las apruebo yo primero. A mí me da que si hace 12 se come 6. Yo siempre, ¿no? Mientras lo voy haciendo, pero la primera es la mía y luego ya... Porque usted es muy goloso. Me gusta un poco lo dulce, sí. Pues, Carmelo, si quieres decir nuevamente solamente los componentes que lleva la trucha, ¿no? Ah, pues... Y harina, pues, harina de trigo normal, sí, ¿no? Sí, harina de trigo. Sí. Los ingredientes te refieres, ¿no? Sí. Pues sería la batata de yema, la mata la uva, cáscara de naranja y de limón, sal, anís, canela en polvo, azúcar y almendra molida. Esos son los ingredientes. La de yema, la batata de yema. Sí. Porque en la península dice... Boniato, sí, sí. Es la de yema es la amarilla. La amarilla, que no tiene hebra. Está la amarilla y la blanca. Sí, la blanca. La blanca tiene muchas hebras. Muchas hebras, sí, sí. Pues muchas gracias, Carmelo. Pues nada, yo creo que en alguna que otra casa... Bueno, en algunas no, en muchísimas casas aquí en Canarias y posiblemente también en la península hagan truchas, no lo sé. Sí, claro, claro. Pero aquí en Canarias es una tradición hacer truchas para Navidad. Efectivamente. A mí me encanta comerla cualquier día de cualquier época del año. Que son riquísimas. Pues nada, vamos a escuchar otro temita de recordando a los faicanes en sus principios, ¿no? Isa de la Amanecida, esto fue grabado, todos estos temas son grabados, sacados de un archivo que era en directo, son temas en directo todos. Por eso no tiene la calidad de un estudio, no cabe duda. Gracias. ese muchacho. Bueno, don Manuel Quevedo, hoy nos iba usted a hablar del municipio de Garda. Bueno, vamos a continuar con el municipio Ciudad de los Caballeros. Ciudad de los Caballeros, evidentemente. Vamos a continuar un poquito porque tenemos todavía un pequeño retraso y que quedan unos cuantos invitados. Entonces vamos a ser un poquito breve en la locución. Bueno, en los Altos de Garda empieza Olla de Pineda con sus alfares, haciendas, caideros con sus telares tradicionales y la antigua ermita de San José del siglo XVIII, Juncalillo, Barranco Hondo de arriba y el conjunto histórico de Barranco Hondo de abajo. Las fiestas mayores se celebran durante el mes de julio en honor a Santiago de los Caballeros. Destacando la romería de Santiago, estas fiestas mayores adquieren un especial relieve cuando coinciden con el año santo jacobeo. Voy a hablar un poquito de lo que es el escudo en sí, del simbolismo que tiene. El escudo de la ciudad, redondeado a partir del blasón de su rey, don Fernando Buenarteme, resume en sus símbolos y figuras la importante categoría de esta ciudad. Su corona real antigua recuerda el hecho de haber sido corte de Buenartemes, cuna de reyes. El leso ramplante marca los vínculos con la corona española, su fortaleza guarnecida con los canes y palmeras que resumen la historia de Gran Canaria y su cruz de Santiago que recuerda la evolución jacobea de Santiago de los Caballeros. Este es el escudo en sí de Garda. Un escudo muy bonito, sin lugar a dudas. Precioso. Pues, don Manolo. Ha sido muy breve. Don Manolo Quevedo. Muchas gracias por esta información. Y formación para los que no conocen, y bueno, entre otros me incluyo yo, de no conocer toda la historia de todos los municipios. Y eso pues nos van formando. Gracias, doctor. Sí. Bueno, vamos a escuchar Navidad, interpretado también por los Faicanes. Bueno, pues después de este villancico que nos trae gratos recuerdos, he estado hoy acompañándonos aquí en la mesa de redacción con todos nosotros, don José Sánchez, que lleva desde hace muchos años realizando el nacimiento, como decimos los canarios, porque en la península le dicen Belén, en Canarias siempre se ha dicho el nacimiento. Sí, siempre. ¿Estás de acuerdo con esa expresión? Lo que pasa es que es más fácil decir Belén que nacimiento. Pero en Canarias siempre se ha dicho el nacimiento. Y lo mismo que en la península le dicen nana, aquí le decimos arrorró. Son palabrillas, pero bueno. Y bueno, ¿desde cuándo estás exponiendo ese nacimiento aquí en San Gregorio, Pepe? Pues en San Gregorio, desde los años 67 del siglo pasado. Madre mía. Cumple este año 43 ininterrumpidamente de que se está haciendo el Belén. Solo una vez se dejó de hacer en la zona de los Llanos, ¿Y por qué? Y, bueno, yo siempre he dicho que era porque la plaza estaba en obra. Pero sí es verdad que la plaza estaba en obra, pero se podía hacer, porque aquella zona estaba terminada ya. Es una carta que yo recibí de la concejal de Cultura de esa época, donde me decía que para mayor realce del Belén, un año se haría en Los Llanos, otro año en San Juan y otro año en San Francisco. Pero gracias a Dios que fue el año de la transición y solo se hizo un año en San Juan, porque el concejal que entró luego en la democracia, Juan Rodríguez Betancor, me llamó, me preguntó que por qué se hizo el Belén en San Juan. Le mandamos un saludo, se está restableciendo. Sí, pues no sabía. Está mucho mejor. No sabía que estaba enfermo, la verdad. Sí. Pues le expliqué por qué se hizo en San Juan. Y entonces dice, no, el Belén tiene que seguir a Los Llanos o a San Gregorio, donde siempre se ha hecho, donde empezó, y ahí es el corazón de la ciudad, y ahí tiene que hacerse el Belén, hasta la fecha. Hasta la fecha, San Gregorio. San Gregorio, sí. ¿Y no se ha cambiado ni ha habido...? No, en San Gregorio se ha hecho siempre. ¿Pretensiones de cambiarlo? Se ha hecho una réplica en otro sitio, pero sin dejar de hacerse el de San Gregorio. ¿Y nunca ha sacado este nacimiento a exponerlo en Las Palmas capital o en otros municipios? Sí, lo he puesto en Las Palmas, pero ya digo, yo tengo material. La gente cuando ve en la plaza dice, me pregunta que dónde meto tantas cosas. Y yo les digo, pues si tuviera en mi casa todavía me queda la mitad, tanto como está montado aquí. Entonces tengo material suficiente para hacer el de San Gregorio y hacer en otro sitio, si quiero hacerlo también. Un año se hizo en los jardines del Castillo de la Luz. Ah, y dos años en el Mercado Central, frente al Mercado Central, una plazoleta que hay allí. Sí. Ahí se hizo dos años. Pero donde más se hizo el Belén, que estuvo unos 10 años montado, fue en el sur, en el Faro 2. En el centro comercial. Faro 2. Allí estuvo unos 10 años, fue un éxito tremendo de extranjeros, porque allí las colas era cuando las cámaras estaban de moda. Sí, porque los europeos celebran a Santa Claus, ¿no? Sí. Es una tradición muy española el nacimiento, ¿no? El Belén. Pero la gente iba allí a verlo, tanto. Pero como en la Plaza San Gregorio. No. Es muy, muy entrañable esa plaza. Sí, sí. Ahora mismo vi yo... Y además es tu barrio, ¿no? Es mi barrio, sí. Yo vivo solo a 100 metros de la plaza. Exacto. Sí. Ahora mismo pasé por ahí, cuando venía aquí a la emisora, y me dijo la chica, el vigilante que estaba allí, que ya hubieran pasado más de 1000 niños. Ya. Y allí estaba la plaza llena de niños. Y eso que este año vendrán menos, porque el Belén se ha inaugurado, el año que más tarde se ha inaugurado, así este año. Estaba programado para el 18 y después pues me llamaron, no sé qué pasó en el ayuntamiento, que me llamaron a ver si podía inaugurarse el 17, el viernes. Bueno, tenemos que decir una cosa también, poner de manifiesto que este nacimiento, este Belén, las casitas las confeccionas tú. No son figuras que ya compradas y demás, sino las creas tú. Las creo yo. Y además son copias de reales, de, reales, de casas que bueno, existen. Hablando, el sábado fue, el sábado pasado, o el domingo. El sábado. Que te comenté que le pusiste posada, que es la casa esta que está ahí en San Juan. León y Joven, la casa de León y Joven. Al lado del ayuntamiento, sí. del casino. Sí, esa casa es muy linda. Creo que en Canarias no hay una casa... Y está clavadita, ¿eh? Sí. Exactamente igual, ¿eh? Pero en miniatura. Bueno, en miniatura no, pues tendrá los sí, 50 centímetros de ancho. A mi manera, 50 centímetros de ancho, ¿no? Más o menos. Tiene 80. Sí, 80 y pico de 85 me parece. ¿Y de porque arte? El techo, el corcho que lleva el techo. Sí. Tiene 87 centímetros. Ah, ya. Y entonces no podía hacerme para estar uniendo. No me equivoqué mucho, ¿no? Bueno, en 30 centímetros. Sí. Esa casa tiene, y no está hecha exactamente a las medidas que tiene, la proporción que tiene la casa. Sí. Porque la casa tiene el doble de largo que de alto. Ya. Tiene unos 15 metros de largo por 7 y medio, 8 de alto. Y está hecho un poquito más pequeño, te digo, porque por el corcho, pues no está uniendo el corcho, por coger la plancha de corcho para hacer techo. Y después otra de las cosas que también a lo largo de tu vida has enseñado, has dado una serie de clases a muchos jóvenes y demás, ¿no? Sí. Has tenido muchos alumnos. Sí, he tenido bastantes alumnos. Cientos de ellos. Sobre todo en el colegio de Pietro Lorenzo, un colegio de deficientes, y que muchos de ellos hoy tienen como medio de vida la construcción de casas y se van a las exposiciones que hay de artesanía. Ayer mismo me llamó un alumno que hacía mucho tiempo que no hablaba con él, diciéndome que la última exposición de artesanía que hubo en el Carrizal, dice, fue un éxito, que vendió todo lo que tenía hecho. Es que son muy bonitas las casitas esas. Son casas antiguas, recuperadas y demás. Sí. Además, este año el Belén tiene por título El Niño Dios y sus balcones canarios. Sí, porque cada año le pone un título. Sí, o lo del año pasado fue dedicado a los molinos de todas las islas. Y la verdad, ahora al nombrar los molinos de todas las islas, me acuerdo de una isla que no tiene molino. Y si esta emisora llega a dicha isla, que es la Isla del Hierro, dice Antonio González Padrón, el cronista de Telde, que su familia procede de la Isla del Hierro. Y ahí hace viento, ¿eh? Dice que en su tiempo hubieron dos molinos, que le dice la familia que hubieron dos molinos, pero que en la actualidad no hay nada. Yo me recorrí toda la isla no sé cuántas veces buscando a ver si había algo de molino, y no había nada. Y entonces desde aquí... Para sacar un ejemplar. Sí, para hacerlo, porque tengo molino hasta de La Graciosa. Hacer una copia. En La Graciosa hay un molino para hacer una copia de... Sí. Tenerlo de todas las islas, y no lo tengo. Y no había en el Hierro. En el Hierro no había, por eso yo, si esta emisora llega al Hierro... Esto llega al mundo entero, ¿eh? Y llega a oído del presidente del Cabildo, a ver si se animan y restaura un molino, para que no sea la única isla que no tenga molino. Curioso, porque allí podían aprovechar, porque en la Isla del Hierro suele hacer viento, bastante viento, ¿no? Y aprovechar para energía demás. En La Gomera, por lo menos queda uno, muy bonito. Por cierto, yo creo que es el molino más bonito que yo he visto de todas las islas. Sí, está junto al parador, en la trasera del parador está dicho molino. Creo que es de 8, de 12 plan, de 12 aspas, y los molinos que más aspas ha hecho yo ha sido en La Palma. Y todos son diferentes, ¿no? De las islas. Sí, todos son diferentes. Tienen su propio estilo. Sí, en La Palma, por ejemplo, suelen labrar la piedra, abrir una zanja, introducir el molino en la zanja. Ya. El molino que yo tengo es de la zona de Llano Negro, en Garafía. Y allí hay varios molinos muy parecidos unos a otros, ya, que también son preciosos, de 12 aspas. Ahí son todos los molinos de 12 aspas. De 12. Sí. ¿Y el resto de las islas, de menos aspas? Sí, hay de 4 aspas en Fuerteventura, de 6 aspas, después aquí en Gran Canaria también están sobre el de 6. Aquí en Telde hay dos molinos todavía. Que estuve hablando precisamente con el dueño de uno de los molinos que está en Ginamar, frente a la iglesia, en la subida que hay en la montañeta arriba, y me dijo que estaba hablando con el alcalde Telde, con el cabildo, para ver si le restauran el molino. Y todo el mundo le dice que ahora no ahora hay, con esta crisis, que ahora no hay dinero. Y entonces sobre todo el de la Majadilla, hace mucho tiempo que yo no lo veo, no sé en las condiciones que está, pero aquel se conserva muy bien, el de Ñama. Una pregunta, Pepe, la última que te voy a hacer. Has tenido seguramente infinidad de reconocimientos, ¿no? De diferentes entidades públicas y privadas, seguramente, ¿no? Sí, bastante, sí. He tenido el reconocimiento del Club de los Leones. he tenido reconocimiento del Ayuntamiento del Teclaro. ¿Cabildo, no, gobierno de Canarias? No, Cabildo, gobierno de Canarias, no, no he tenido nada. ¿La FEDAC no te, no te han hecho reconocimiento? El Ayuntamiento me ha puesto una calle, una rambla, la cual estaba muy contento, me hizo muy feliz cuando, cuando la vi. Por lo menos verlo en vida. En vida. Porque si me lo ponen... Sí. Una vez que yo no esté aquí... Cuando pues, esté en el patio de los cangrejos, ¿no? Sí, ya no me vale de nada, que no la veo, pero... Sí, tengo. Tengo diplomas y esto, tengo montones. Hace pocos días me hicieron un reconocimiento en la Casa de Colón como el belenista más antiguo de los que viven y también el primer belenista que hizo un Belén canario. ¿El primero? El primero que hizo un Belén canario, sí. Y eso hace ya, no sé, 50 años cuando yo empecé a hacer las cosas. Pero hay que aclarar una cosa. Ya yo tenía pensamiento de hacer, porque yo al principio hacía el clásico Belén hebreo. Y yo se me metió en la cabeza de hacer Belén canario y empecé a hacer cosillas canarias ya. Cuando leí una vez un artículo en un periódico que ya no existe, creo que era El Eco de Canarias, sí, donde escribía Don Juan del Río Ayala, artículos que yo los leía siempre, los artículos. ¿Hizo el fuego San Juanito? Eso, el San Juanito, sí. Y entonces en uno de sus artículos él pedía que por qué no se hacía un Belén canario, ya que muchas de las cosas que tenemos aquí, pues se suelen poner los belenes, como eran los pozos, las palmeras, los desiertos, los camellos. En esa época se había... Y aquí había, siempre había, ha habido camellos. Camellos se habían... En todas las fincas grandes de plataneras y de todos habían camellos. Ya hoy, para ver camellos hay que ir... A Fuerteventura. A Fuerteventura, o al sur y Lanzarote también. Bueno, en el sur hay algunos. En el sur hay algunos. Pero como una, un atractivo turístico. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero como material de trabajo ya no, no hay camellos, ¿no? Y así pues lo cogí como una cosa mía y seguí lo que ya yo tenía empezado y eso con más ganas todavía. ¿Nos puedes adelantar el próximo año de qué va el Belén? ¿Lo tienes ya pensado todavía? La verdad que todavía no lo he pensado. O sea, pues mira, se dedicará a todas las islas porque últimamente lo estoy dedicando a todas las islas, no a una isla sola. Para el que viene detrás de mí y siga con el Belén, lo tenga más fácil. Pero a ti todavía te quedan muchos años que hacer Belén. No sé. Hacer nacimiento y Belénes. La verdad que no sé. No sé. Sí, hasta dónde Dios me dejará llegar, no sé. Estoy preparando un sobrino para que siga. He estado hablando con el alcalde en el ayuntamiento, a ver si lo meten en el ayuntamiento, porque sería la única manera de seguir la continuidad. Yeah. El Belén es propiedad de mi familia, mío y de mi familia, está en mi casa, tengo una casa muy amplia donde tengo todas las cosas, y entonces tiene que ser alguien de la familia, yeah, el que pueda, sí, entrar, sí, a mi casa, porque yo no le voy a dar la llave de mi casa a nadie porque vaya a buscar una pieza o a llevar una pieza. Te polian, vamos. Tiene que ser alguien de la familia, sí, y que siga con la tradición. Claro. Ellos dicen que lo iban a estudiar y vamos a ver lo que pasa. Bueno, yo quería preguntar a Pepe si fue antes Pepe o el Belén. Yo creo que fue antes Pepe. El Belén, el primer Belén, que yo nunca cogí un cariño tremendo, había una rifa en un colegio de un Belén. Y entonces compré, como se decía antes, un mote que valía una perra. Con tanta suerte de que me saqué el Belén. Lo puse en la mesa de noche y estuvo todo el año, yo creo que más de un año, el Belén en la mesa de la noche. Allí creo que empezó mi gusto por los belenes. Y después mi hermano en mi casa siempre se hacía un Belén, lo hacía un hermano mío recientemente fallecido, que yo le ayudaba a él. Luego él dejó de hacerlo y yo seguí con eso. Tuve la suerte de conocer a un amigo, un gran artista, que fue Elías Marrero. Elías Marrero. Que por cierto, este año también pone el fondo del Belén. El fondo del Belén. Es de Elías Marrero. Sí, es de Elías Marrero. Es el primer mural que él me pintó. Tiene unos 40 años. Ni siquiera está firmado por él, ni tiene la fecha de cuándo lo hizo. Los demás me lo firmó todo y eso, porque yo creo que él pensaba de hacerme uno y ya está. Él pensaba hacerte pues, muchos más, lo que sí, pasa que... Sí, hasta el último año que se murió. La vida ya siempre. Ya pensó de... O sea, ya me había dicho ya que este año que fuera eligiendo el tema que quería para el mural. Yo pensaba pedirle un mural donde estuviera el Teide y el Nublo. Pues José Sánchez, más conocido por Pepe, para los amigos, en nombre de todos los que hacemos el programa con acento canario, te damos las gracias por haber tenido con nosotros esta deferencia de compartir el programa. No, gracias a ustedes por haberme invitado aquí. La verdad que me he quedado sorprendido cuando yo me pensaba que era una entrevista como otras normales que me hacen. No, esta es una entrevista de amigos, esta es una entrevista de amigos. Sí. Yo me acuerdo hace muchos años me comentaste algo sobre un pozo, una anécdota, no lo recuerdo. Sí, la anécdota. Me vino ahora a la mente cuando estabas hablando de esto de Elías Marrero, que me comentaste en un programa hace muchos años, unos 20 aproximadamente, que de una anécdota de un pozo, pero no lo recuerdo. Que gracias a ese pozo fue casi un accidente. Empecé yo la artesanía. Eso era, sí, exacto. Sí. Empecé la artesanía, o sea que yo paseando por la calle de Triana viene un escaparate. Ahora. Estaba en un escaparate, un pozo, que me gustó sí, mucho. Sí. Pero no llevaba suficiente dinero para comprarlo y pensé volver al segundo día a comprarlo. Volví al segundo día, con tan mala suerte que ya el pozo se había vendido. Ya. Yo lo tenía grabado en la mente. ¿Y lo hiciste? Pues cogí un cacharrito eso de pelargón, que se llama antes de harina de marcar a los niños, y empecé a forrarlo del corcho de la cornoque. Sí, sí, sí. Y le puse unos palitos, que hasta eso era de naranjero, me acuerdo de todo cómo era. Y me quedé tan contento con la terminación del trabajo que allí empezó los trabajos míos de artesanía. Después tuve la suerte de ir a trabajar, que aquí antes nombró la Cinza, sí, sí, sí, de Villa La Cinza, y trabajaba por turno. Y la semana que me tocaba de noche, para evitar el sueño y para... Yo llevaba trabajo ahí y me pasaba toda la noche trabajando, ¿eh? Y algunas veces deseaba que no me llegara relevo para hacer 16 horas y seguir trabajando y seguir haciendo las casas. Todo lo que ven ahí hecho de corcho, ¿verdad? Porque eso entretiene mucho y hace falta muchas horas para hacerlo. Todo eso fue hecho en la Cinza. En la Cinza, precisamente, sí. Y ahí se sentaban los peritos a verme trabajar. Sí, sí, sí. E incluso una vez el director, don José Doreste, sí. Me cogió haciendo trabajo y no me dijo nada. Okay. No me dijo nada porque yo durante 6 años estuve haciendo el Belén. Después que salió de mi casa el Belén, donde primero lo hice fue en la empresa. Estuve unos 6 años haciendo el Belén. Y gracias al Belén, sí, los familiares de los trabajadores pudieron ver la empresa, porque ahí no se dejaba entrar nada. No se dejaba entrar a nadie. Entonces, en esa época, aprovechaba todo el mundo para visitar la fábrica y ver el Belén de Pepe Sánchez. Exactamente, sí. De ahí salió para un salón que tenía parroquial, se hizo 2 años, y del salón pasó a la plaza, hasta la fecha. Pues Pepe, todo esto es historia. Es el acervo cultural que ponemos de manifiesto en este programa con acento canario. Muchas gracias por haber compartido, estar compartiendo, porque todavía no hemos terminado el programa, con nosotros. Gracias, vuelvo a repetir a ustedes por la invitación que me hicieron y darle las felicidades a todos los oyentes y que el próximo año sea del gusto de cada uno. Pues nada, vamos a escuchar otro villancico, Lo Divino. Anuncia nuestro canto. Bueno, pues después de escuchar este villancico, quizás el más clásico de aquí en Canarias, lo divino, Pelayo Suárez. Buenos días, otra vez. Ya casi ya estamos en... Buenas sí, tardes. Sí, casi buenas tardes, ¿no? Porque todavía no hemos almorzado, entonces se dice que mientras no almuerce son buenos días. Bueno, Pelayo, nos ibas a hablar hoy de del Valle de los Nueve. Sí. Sí, que nos quedamos a media en el último programa. Nos quedamos a media porque hubo un fallo de fluido eléctrico, entonces pues, nos quedamos a media. Entonces, pues quisiera repetir otra vez, sintetizar, por mor del tiempo que tenemos. Y claro, cuando se habla de la historia de un lugar, pues hay que comenzar por los comienzos, ¿no? Y más de este lugar que tiene una historia de 5 siglos. Entonces, pues habría que ver cómo ha sido que un lugar así en el extrarradio de Telde pues tenga esa historia, por lo cual tenemos que comenzar desde el principio. ¿Cómo comenzó eso? ¿Cómo es posible que este lugar sea, puedo decirlo porque he sido, con conocimiento de causa, el lugar que más historia tiene de Telde fuera del casco urbano de San Juan, San Francisco y San Gregorio? Entonces, ¿cómo comenzó a andar este barrio, este lugar que tiene aproximadamente 2 kilómetros cuadrados, 2 kilómetros de longitud por 1 de ancho, más o menos? Y tenemos que remontarnos a los comienzos del siglo XVI, en el año 1500, posterior a la conquista. Unos conquistadores reclamaban unas deudas que se les debía por haber participado en la misma y no se la habían pagado. Entonces, estos conquistadores reclamaron al nuevo gobernador de Gran Canaria, que fue López Sánchez de Valenzuela, que fue nombrado el año 1498, que quería que les pagase el dinero que le debía la corona. Entonces, no sabía cómo pagárselo. Entonces, creo que fue Alonso de Zurita, que era alcalde, que recuerdo, no quisiera equivocarme, pero sí era un persona muy importante en Telde, Alonso de Zurita, dijo que sabía de un lugar donde hay unas tierras de secano, pero que pasa unas aguas por ese lugar que no están administradas, sino para la Vega Mayor de Telde. Ya la Vega Mayor de Telde tenía su heredad. Entonces, esas aguas se iban todas a la Vega Mayor de Telde. Y decían que si esa agua se recondujera hacia este lugar pues podría ser un lugar fértil, con lo que ellos se sentirían pagados si luego se le repartiese las tierras y agua a estos 12 partícipes de la conquista. Entonces, pues ahí se inicia un proceso que duró 5 meses, desde mayo de 1501 hasta septiembre de 1501. Se reúnen en un lugar, en aquella época que hoy es historia, que es una capilla, dice textualmente, reunido en la capilla comenzada de la iglesia de San Juan, que ha de ser principal de esta ciudad, o sea que estaba comenzando a ser la iglesia de San Juan. Se reunieron todos estos partícipes con el gobernador y convinieron de reconducir esas aguas y luego darle el valor de tierra y agua, lo que se llamaba heredamiento. Un heredamiento es una cantidad de tierra con su agua. En fin, para no ser más explícito de esto, porque sería muy largo eso, hay una publicación de esto de hace ya el año 2002 en la Guía Histórica Cultural, de toda esta investigación, de este proceso reiterativo que tuvo lugar. Entonces, al final, pues, se dividió, se parceló ese lugar tan extenso que no llegaba solamente hasta la Casa Blanca, como es, llegaba hasta Castillo, hasta el Barranco de los Cernícolos, hasta los Arenales. Y se repartió estas tierras y esta agua debidamente valorada a esos 12 capitanes. Bien. Y es ahí donde comienza ya a ese lugar con tierra y agua a producir, y ahí comienza una larga historia. ¿Y entonces de dónde proviene entonces el Valle de los Nueve? Sí, exactamente. Porque dice que fueron 12. Sí, es que se ha asistido en eso. El nombre está cuestionado mucho y ha dado lugar a mucha sugerencia o de cómo se llamaba Valle de los Nueve, porque creían que era había 9 capitanes, o 9 vecinos, o 9 casas. Y nada de eso es, no. El Valle de los Nueve, ya cuando los castellanos llegaron a ese lugar, se llamaba Barranco de los Nueve. Se cree que ese fue una traducción, una transcripción que hizo del nombre aborigen que, según un historiador tinerfeño, Buenaventura Bonet, se llamaba ante ese lugar aborigen Guadalda. Guadalda quiere decir Guad, río, corriente, y Alda, nueve. Entonces se llama Barranco de los Nueve. Luego, con el tiempo, los castellanos, pues al ver que era la configuración geográfica era un valle, pues en vez de llamar Barranco de los Nueve, se llama Valle de los Nueve. Y es ahí donde es la conjetura más verosímil que puede haber del lugar, porque la historia siempre, pues, sabemos que no es como la matemática, 2 y 2 son 4. Ya, puede sí o puede que no. Pero ahí es donde está lo más exacto, según los historiadores. Entonces, pues comienza, y ahí se reparte a 12 en parcelas debidamente distribuidas, en grupos de 4 partícipes. ¿Y por qué? Porque se le da un valor. A cada uno se le debía 23.000 maravedíes, la corona. Que no tiene nada que ver con el euro, ¿eh? No, eso fue mucho después, eso fue posterior, mucho después. No, los maravedíes, que era la moneda castellana. Y entonces se valoró esas tierras y agua, cada fanegada, en un valor determinado, con lo que se les pagaba a cada uno. Y ahí comienza ya a andar ese lugar. En aquella época eran tierras, montañas, pues no sé cómo, y luego, pues, ahí comienza a parcelar. Y es ahí donde ya se ha generado toda esa historia que ha sido investigada, y que, si ustedes me lo permiten, pues con el pues iremos dando pequeñas pinceladas en cada programa para ir más o menos poniendo. Te esperamos en próximos programas. Sí, no vaya a ser como la isla de San Borondón, que aparece y desaparece. No. El último día fue por una causa muy justificada, ya te lo dije posteriormente, sí. Muy justificada, y pero sí. La verdad es que a todos los compañeros nos gustaría que fuese partícipe también del programa Con Acento Canario, por tu sabiduría y tu conocimiento, y además que eres una persona que está muy versada en estos temas, ¿no? Bien. De la cultura, o sea, de lo que es la historia de Terde concretamente. Sí, pues entonces para próximos programas sí, iré dando pinceladas sobre esto que tiene, ya digo, una historia muy larga, muy grande, muy, y luego también pues puedo algunas investigaciones que he hecho sobre la división, sobre cuándo se dividió, cuando se separó la parroquia de San Gregorio de San Juan, cuándo se construyó exactamente, o más o menos, la ermita de San José de la Longuera, que no se sabía hasta ahora. Eso, o sea, en el próximo programa. Sí, en el próximo programa, exactamente. Vamos a escuchar, gracias, otro villancico ahora. Bueno, Manolo, tenías una poesía hoy especial para estos días navideños, ¿no? Sí, tengo una poesía de Emeterio Gutiérrez Arbelo, de Icó de los Vinos, que se titula Nochebuena en las Islas. Las islas, todas las islas esperaban no sé qué. Usos de rutas tejían un fecundo amanecer. Como pastores de espumas que corrían en tropel, ven otra isla de pronto por el cielo aparecer. Lleva una estrella en la proa y una estela de satén. Sobre la cima más alta se ha venido a detener. Que el Teide no es castillo de Herodes, ni puede serlo, revestido de blanco de la cabeza a los pies. Y si no tuvo serpiente, ni tiene el isleño Edén, tampoco tiene cuchillos de drago, por esta vez, que no es un dragón el drago, que solo es un niño grande y muy viejo vegetal Matusalén, con 1000 años más al hombro que el que ahora va a nacer. Sobre las ondas nocturnas una barquilla se ve, que tiene nombre de virgen y virgen madre ha de ser. Bajo su quilla de plata todo va a reflorecer, las retamas reproducen su cansada palidez, en la flor del tajinaste 5 misterios se ven, los nopales son sonajas y alfileteros también, los cardones en sus lámparas nueva luz va a encender, las tabaibas van cambiando su cría y naturalmente la leche en hidromiel, el centeno se asentena, el trigo estalla de pie y las piñas de millo tienen barbas de José. La Virgen busca la barca en el esposo sostén. La barca, la Virgen busca alivio en su gravidez. Por un poblado rupestre, buscando refugio en él, bajo algodones de plata van de lintel en lintel, y en todas partes idénticas en su misma desnudez. Cada gruta es una boca, cada boca es un pregón que el inmóvil tajaraste solicita su alquiler. Vírese pa' acá, chamaría, vírese pa' acá, cho José, que en esta casa ya el fuego huyó como un perenquén. En el albergue más alto y más humilde también, bajo la cueva del guanche entran los dos, no los tres. El sol en la noche salió por primera vez. El niño ahora sonríe, que ya llorará después. Rudos pastores de cabras le dan su leche a beber en un gánigo de tierra cocido con su querer. Reyes no, sino menseyes se posternan a sus pies, y en vez de oro, metales no han llegado a conocer. Le traen trigo tostado en zurrones de piel, le traen pellas de gofio, que es oro de buena ley. En vez de mirra, retamas, y en vez de incienso, laurel. Sin coronas y sin cetros, humildes como su grey, con solo un bastón nudoso en la mano y en la sien, con halos de santidad, la plata de la vejez. Las islas cantan ahora el divino amanecer, y cogidas de la mano por toda la redondez, bailan y cantan al son del mar, que flauta y rabel. Vírese pa' acá, chamaría, vírese pa' acá, cho José, que el niño que nos trujíais ya tiene un nuevo Belén. Las islas, todas las islas, están cantando a la vez. ¡Ay, cómo quisieran ellas ahuecarse hasta su endez, ahondarse como cunas sobre el marino vaivén! Las islas, todas las islas, le vienen hoy a traer sus rapaduras, la palma, Lanzarote, su sartén, La Gomera, su silbido, Fuerteventura, no sé, Quesadillas trae el hierro, Gran Canaria, ron y miel, y dominando la ronda al centro del redondel, Tenerife, todo el zumo del volcán en su tonel. ¡Oh, nochebuena de un mundo recién nacido también! En la caverna del guanche, Jesús ha vuelto a nacer. Bueno, pues la verdad es que si le llevan ron, cogería una chispa tremenda. La verdad es que sí. Bueno, muchas gracias, Manolo. La verdad es que tiene una voz extraordinaria a la hora de hacer de Rhapsody. Es muy difícil, pero de todas formas se intenta, y además, sobre todo en directo. En directo, esto es un directo, no es una grabación. No es una grabación, no. José Antonio Saura, usted hoy nos trae unas palabras en desuso, ¿no? Pues sí. Palabras canarias. Algunas, se suelen escuchar. A lo mejor el amigo José Sánchez se acuerda de algunas. Seguro que de algunas se acordará. Bueno, pues cuando quiera. Sí. Pues tenemos majalula. En Fuerteventura se le llama majalula a la camella joven. Luego tenemos el majalulo. ¿Y el camello? Pues joven, ¿no? No. Majalulo es el hombre tosco y rudo. A estos hombres se les llaman majalulos. Sí. Tenemos también majano, que es la persona ignorante, analfabeta y de pocas luces. La macana se le llama a la persona atontada, inepta y falta de razonamiento. se dice a todas estas personas. Ese es un macana. Sí, exactamente. Esa palabra sí me acuerdo. Sí, bueno, es que hay algunas que menudo no, macana que, ese tío. Exactamente, sí. Y bueno, están, todavía se emplea, ¿no? Sí, claro, pero... están también las macaneadas. No es nada de comer, ¿eh? Ya. Que parece como ensaimada o algo así, ¿no? Las macaneadas son las conversaciones insulsas, las tonterías y las estupideces, que hoy día, eso sí, que abunda mucho. Tenemos también la palabra, esta es más conocida, pero vamos, también la he querido incluir, trincar. Trincar tiene varios significados. Trincar es alcanzar corriendo o coger en falta con las manos en la masa, por ejemplo. Lo trincaron en el asalto. La Guardia Civil lo trincó robando. Ahora, también se trinca una chispa, oiga, pegué a mesturar y trinqué una chispa del carajo. Este es otro de los significados. Luego tenemos la palabra tranquillar. O la que trincó, el tío. También. Fuerte chispa trincó. Exactamente. Y también tenemos tranquillar, que es atrapar, coger a uno en el momento oportuno o inoportuno, según los casos, cortarle la retirada a una persona, asaltar a la fuerza a una mujer, que por desgracia esto sí que suele ocurrir, y se dice, no se dice, sino, y la tranquilló, por ejemplo, en el molino, o la tranquilló en las plataneras, que es más suave todavía, o más fastidiado. Tenemos también el trancajilo. El trancajilo son las costuras o cosidos toscos hechos apresuradamente. Es un hilván negligente y de punta bastante larga. Y estas son las palabras que hemos traído hoy. Pues, José Antonio, muchas gracias por recordar estas palabras que posiblemente las personas mayores pues las recuerdan. Sí, y algunas, están en claro, desuso aquí en las Islas Canarias. Sí, sí. Actualmente es lo que se suele buscar. La de trincar, sí, pues. Sí, no, trincar, sí. Y no. La otra de la chispa, ¿cómo era? La otra que... La tranquillar. No, ah, no, no. No, una que comentaste antes también. Espérate, la de la chispa era el... Sí, trincar. También se trinca una pues, chispa. Sí, sí, la que coge Carmelo, por ejemplo. Que trinca una chispa que pierde la tierra. No, pero... Carmelo trinca una chispa que pierde la tierra de vista. Pero es una broma. No, lo que pasa es que no es Carmelo solo. Ya. Hay más de uno que también las coge. Yo no quiero mirar para Manolo, ¿no? Que cada vez que coge una chispa le da por romper los ídolos de Tara. Bueno, eso ya pasó a la historia. Bueno, vamos a escuchar el último tema. Es un tema que, la verdad es que lo traje por ustedes, ¿no? Manolo le gustó y me dijo, mira, este no es un tema canario, pero bueno, quería que lo pusiese hoy, ¿no? Por la Navidad. Un tema que grabé el otro día para los amigos. Es, ¿no?, un tema que él borda y puedo decir que cuando lo escuché me hizo llorar. Sí, sí, sí. La verdad es que se emocionó, pero bueno, yo creo que no va a llegar la sangre al río.